bueno, voy a hablar un poco de lo que está hablando aquí. Voy a plantear cómo, qué logros hemos conseguido y cuáles son los retos o los déficits que tenemos. Entendiendo en cuenta que cuando hablemos de retos o déficit, en el fondo es también un logro, porque somos conscientes de esos déficits, somos conscientes de que hay y queremos avanzar. Es decir, en el fondo vamos a hablar claramente, voy a hablar realmente de logros y proyectos para conseguir esos logros. Primero, bueno, la coordinadora comenzó en 2004, éramos entonces 10 colectivos, al día de hoy somos 50 colectivos. Se ha recibido un crecimiento sustancial de compañeros que han participado. Inicialmente prácticamente todos eran colectivos jurídicos, o grupos de médicos, psicólogos, etcétera. Creo que está avanzando en ese ámbito y está generando mucho. Por otra parte, al día de hoy la coordinadora tiene una representación de una amplia parte de los territorios del Estado, pero es verdad que nos falta llegar a muchos sitios. Zonas como el centro de la península, Castilla-La Mancha, Extremadura, no contamos con ningún representante dentro de la coordinadora en esos activos, y eso se nota a la hora de recibir información o poder actuar en esos territorios cuando tenemos noticias de un caso de tortura o malos tratos. Hay que seguir creciendo, hay que seguir ampliando, sumando fuerzas, porque la realidad, cuando no tenemos noticias de tortura, por ejemplo, en Badajoz, no es que no se case en caso de tortura, es que no tenemos información, que es una cosa muy diferente. Uno de los logros importantes también se ha planteado aquí estos días es el que hemos podido visibilizar la práctica de la asistencia de la tortura. Hemos hablado de 6.621 casos de torturas y malos tratos, que no es más que una pequeñísima parte de la realidad, pero echamos en falta, evidentemente, la existencia de un registro oficial de casos de tortura o malos tratos. En su momento, el Estado español se comprometió ante el Comité Europeo de la Prevención de la Tortura de tener un registro a través de la Fiscalía General del Estado. La realidad es que este año ha desaparecido un fichero que era bastante limitado y bastante incompleto, pero es que directamente ya ha desaparecido. Habrá que ver cómo se puede conseguir tener una información más fiable de la realidad de la tortura en el Estado español. Tenemos problemas y muy importantes, existe, ya se hablaba de la cultura de la impunidad, de problemas de censura, de amenazas, etcétera. Existen zonas oscuras donde no llegamos, hay que exigir y hay que conseguir que se deroguen los regímenes de incomunicación, de detención incomunicada o de aislamiento penitenciario, o lo que llaman separación de grupo en centros de menores, que también se comentaba. Se ha conseguido de alguna forma ampliar. Cuando hablamos de visibilizar, pues estamos viendo cómo, por ejemplo, los medios de comunicación sí empiezan a hablar poco a poco de situaciones de tortura o malos tratos. Es decir, cuando empezamos la coordinadora en 2004, se recopilaba una media de 2.000, 3.000 noticias anuales, reseñas anuales sobre tortura. En lo que va de año, en 2014, el número de reseñas sobre tortura o malos tratos suma más de 20.000 reseñas. Entonces creo que ha habido un importante esto. Sin embargo, tenemos tabús, zonas, temas que no se puede tocar. Salen regularmente noticias en medios de comunicación sobre regresiones en los CIES o en la frontera sur, gracias fundamentalmente al trabajo de compañeros que están trabajando en el tema, pero hay una cerrazón, un tabú, un rechazo absoluto a plantear, por ejemplo, el tema de la tortura bajo el régimen de comunicación, bajo la estación de lucha que ellos llaman antiterrorista. No hay forma de conseguir que en el Estado los medios de comunicación oficiales toquen el tema. Es un reto que tenemos. Está ahí y, por ejemplo, cuando hemos hablado de ese el libro de incomunicación y tortura, el protocolo de Estambul a 45 casos, ha tenido un eco importante en los medios alternativos, la directa, diagonal, etcétera. En los medios de Euskal Herria se ha trabajado bien, se ha informado bien. En el resto del Estado no ha aparecido. Directamente no ha aparecido. Seguimos con ese tabú, esa resistencia del Estado, de los medios de comunicación, a tratar un tema importantísimo. También se ha avanzado bastante, mucho yo diría, en el tema de documentar los casos de tortura. Se ha hablado también del valor de los compañeros a la hora de grabar agresiones en la calle, y tenemos una herramienta importantísima que es el protocolo de Estambul para documentar esos casos. Falta mucho, es decir, está ahí, se está avanzando, se está formando dentro de la coordinadora, hay grupos de médicos, psicólogos que trabajan de forma específica sobre el tema, pero nos falta mucho. Hay que formar en este, hay que hacer obligatoria la implementación del protocolo, aunque oficialmente no sea de cumplimiento obligatorio, habría que conseguir que sea obligatorio su trabajo en el tema de tortura y malos tratos, pero nos encontramos con que hay un desconocimiento absoluto en prácticamente todos los profesionales que trabajan en el tema de tortura, jueces, fiscales, médicos forenses, también lamentablemente abogados y también, aunque cada vez menos, en los medios, en las organizaciones de derechos humanos. Se están creando, por parte de la coordinadora, seminarios, cursos, donde se está formando a los compañeros y demás. Es insuficiente, hay que avanzar, pero como se decía, no debe ser solo la coordinadora quien lo haga. Hay que obligar, hay que conseguir que las universidades de medicina den explicaciones, cursos, seminarios, trabajos sobre el tema del protocolo de Estambul, que los colegios de abogados se prepare a los abogados, futuros abogados, en herramientas que pueden ser muy, que son muy útiles a la hora de investigar y de denunciar estas situaciones. También se ha avanzado, aunque estamos, de hecho hemos casi descubierto hace poco tiempo la necesidad del apoyo psicosocial a la víctima de la tortura. Se está avanzando, se está trabajando, se están haciendo seminarios, pero estamos todavía evidentemente muy lejos de conseguir algo, digamos, mínimamente aceptable. Pero creo que vamos en buen camino y hay que avanzar. Es un reto que tenemos en los próximos años y yo creo que, bueno, el mero hecho de ser conscientes de este déficit, insisto, creo que es un logro importante a la hora de poder avanzar, porque como decía Ollana, sin la víctima no hay solución a la tortura. La reparación, el reconocimiento de los hechos, la garantía de no repetición, pasa porque la víctima tenga realmente esa reparación y no sufra más de lo que ya ha sufrido. Evidentemente también tenemos aquí un problema y la falta de coordinación de tiempos jurídicos y tiempos psiquiátricos, psicológicos, de acompañamiento. Yo recuerdo unas jornadas en Madrid donde fue curiosísimo el desconcierto, por llamarlo de alguna forma suave, de los compañeros jurídicos, pero creo que al mismo tiempo fue muy, muy interesante y como se dieron cuenta de la necesidad de esto, y de hecho se está pidiendo en Madrid concretamente y en otros sitios más seminarios, más cursos para avanzar en esa dirección. Entonces, bueno, temas pendientes de avanzar, pero importante el que estamos logrando y en ese camino. Hemos hablado de los mecanismos de prevención. Aquí un cotilleo, porque es que no puedo evitar de decirlo. Es decir, Yolanda comentaba de que el mecanismo de prevención de la tortura ha prescindido de la T de tortura. Bueno, sí, es verdad. La verdad es que lo han hecho todos los mecanismos internacionales. El Estado español haya seguido la norma. Pero el cotillo viene ahora. Es decir, en la última presentación que hizo la actual defensora del pueblo, Soledad Becerril, sí, es decir, que es la responsable del mecanismo de prevención de la tortura, una presentación que hizo en Madrid con motivo, este año, con motivo de no sé exactamente qué informe, qué historia, bueno, hizo una presentación del mecanismo, la hizo en inglés, no sé por qué, aquí en Madrid, pero bueno, y presentó al mecanismo, y aquí viene lo curioso, como Mecanismo Nacional de Prevención del Terrorismo. No se olvidó de la T, seriamente cambió la T. Mecanismo Nacional de Prevención del Terrorismo. Así lo presentó. Yo creo que sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no hay nada más que decir, realmente. Con esto estaría todo dicho. Yo creo que esto es importante. Evidentemente también hemos visto las diferencias entre la autoridad catalana, la autoridad del mecanismo nacional. Bueno, también lo he dicho antes, es decir, no son nuestros mecanismos, hay que seguir insistiendo, hay que seguir actuando. Tampoco hay que ser muy negativos con ello, es decir, la autoridad catalana nos han comentado que se hace caso a las recomendaciones que hacen los compañeros del Consejo Asesor de la Sociedad Civil Catalana. En el mecanismo de prevención de la tortura, es verdad que no van a reconocer nunca esa influencia, pero sí que sabemos que cada vez que hacemos denuncias sobre un centro de detención, una comisaría, una cárcel, hacen un seguimiento especial a esas prisiones. No lo van a reconocer nunca, pero están detrás. Es decir, el trabajo que hacemos es efectivo. En cuanto a los mecanismos internacionales, varias cosas. Yo creo que ha resultado muy positiva la actuación que se ha hecho por los compañeros. Las sentencias condenatorias, los dictámenes condenatorios han significado un aldabonazo importante que sirve, como también decía antes, para que muchos jueces, bueno, muchos, algunos jueces investiguen. Pero yo creo que es muy importante el trabajo que se ha hecho con estas organizaciones. Igual que el mecanismo nacional no nos reconoce nada, a nivel internacional, el Consejo Europeo de la Tortura, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Subcomité de la Tortura de Naciones Unidas, todos estos organismos tienen a la Coordinadora de la Tortura como un punto de referencia. Es decir, a ahí sí que nos reconocen el trabajo hecho, saben que somos rigurosos, saben que tenemos trabajo. Ejemplos, antes de anunciamos que íbamos a pedir al CPT, al Comité Europeo, que visitase la valla de Ceuta y Melilla, lo que está pasando, y antes de pedírselo, ellos ya estaban viniendo, ya estaban llamándonos para decir que querían que viésemos. Es decir, yo creo que a nivel internacional sí se reconoce el trabajo de la coordinadora, es un trabajo muy positivo. Falta mucho, evidentemente, hay que conocer más esos mecanismos, tenemos que aprender cuáles son sus protocolos, cómo avanzar, tenemos que aprender, aunque cuando demos un paso el Estado va a reaccionar para intentar contrarrestarlo, entonces tenemos que volver a ser imaginativos, pero se está haciendo el trabajo. Hay que formarse mucho más, y es un déficit que tenemos importante en la formación, en cómo utilizar esos mecanismos, pero se está intentando avanzar, se está intentando. También aquí ocurre lo mismo, la coordinadora hace lo que puede, pero hay que obligar a los colegios profesionales a que formen a sus representantes, a sus colegiados, en esas herramientas que están ahí, que son muy, muy importantes. Y bueno, otro tema que teníamos ya sería un poco el papel de la sociedad civil. Lo acabas de decir, no voy a resumir mucho más. Yo creo que la parte importante es que el trabajo civil está siendo fundamental para avanzar en el tema de la erradicación de la tortura o en cualquier tema de derechos humanos, y de hecho creo que la única conclusión, la única resolución que se puede decir es que será la sociedad civil, será los colectivos de derechos humanos los que avancen, los que puedan cambiar esa situación. No podemos esperar nada o poco de los estados, solamente los estados irán como mucho a remolque de los que vayamos proponiéndoles la sociedad civil, tanto la coordinadora como otros muchos colectivos que están trabajando en el campo de derechos humanos, tortura especialmente, porque la que nos trata, pero todos los demás. Es fundamental, sea la sociedad civil la que demos avance y demás. Y como decía también Andrés, tenemos que cuidarnos, es un trabajo muy duro, pero también es un trabajo muy gratificante. Es decir, lo mejor de mi experiencia en el trabajo contra la tortura es la calidad humana de las personas que están trabajando en este campo. Es una cosa increíble conocer a la gente. Aquí hay muchos, no voy a nombrar porque me faltarían nombres y demás. Y para acabar, todo el trabajo que estamos haciendo en el campo de torturas es gracias al valor, a la dignidad, al riesgo de las personas que han sufrido torturas y se atreven a denunciarlo, incluidas aquellas que nos piden que no sacamos sus nombres en los informes. Sin esas personas, sin ese valor, sin esa dignidad, no podríamos hacer nada. Son ellos los verdaderamente protagonistas de la lucha contra la tortura. Aunque no estén presentes casi nunca, por desgracia, pero son ellos y hay que reconocérselo claramente aquí y en todos los sitios. Y nada más, que he sido un poco largo, ahora nos toca avanzar. Esta tarde tenemos una asamblea en la coordinadora, tenemos que hacer un resumen de todo lo que aquí hemos sacado. La coordinadora, hasta ahora, cada 4 años, parece que somos un reloj, vamos actualizando las recomendaciones de luchas 2004, 2006, 2010, 2014. Ahora nos toca recoger todo lo que aquí se ha hablado, todo lo que aquí se ha propuesto, para hacer nuevas propuestas de trabajo efectivas, nuevas recomendaciones y seguir adelante. Ojalá no estuvimos aquí dentro de 20 años, de 10 años más, pero como me temo que esto va a continuar de una forma, hombre, un poco mejor seguro, pero que nos veamos aquí dentro de 10 años otra vez será una buena noticia. Seguiremos adelante y no nos van a parar. Muchas gracias.